El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Bienvenidos a Pélame la Naranja. ¿Y por qué Pélame la Naranja? Oye, porque te quitamos la cáscara de la mente. ¿Y por qué naranja? Porque nos da la gana. No, porque la cabeza es redonda para que pueda cambiar de dirección. ¡Comenzamos! Yo no quiero ser así, pero mi mamá me hizo así. Venga, que esta es nuestra noche porque es viernes y aquí estamos de estreno y de felicidad. Porque hay que pachanguear también aquí con la lengua. Así que ya estamos aquí en Pélame la Naranja con muchísimas sorpresas. Yo soy Julio y aquí estamos con... Y yo soy Mica y es un gusto estar un viernes más con ustedes. Hoy es el cumpleaños de Pablo, a quien mandamos un saludo y por eso hoy no nos acompaña porque ella sí que está festejando. Pero bueno, aquí estamos nosotros para hacer Pélame la Naranja. Presentamos a... Debbie, mucho gusto. Y Debbie estará con nosotros en el segmento de... Las pornógrafas. ¿Y por qué este nombre tan extraño? Pues te vamos a contar un poquito. A ver... Todas las personas pertenecemos a un conjunto unitario llamado sexualidad. Y esa sexualidad es diversa. Es por eso que hemos venido voces de distintas identidades a hablar sobre nuestros deseos, fantasías, miedos, experiencias y, ¿por qué no?, intimidades. Así que ya saben, si quieren saber qué tema van a tratar hoy en pornógrafas, tienen que quedarse con nosotros. Pero además habrá un rico debate sobre economía, que resulta un poco difícil de entender y es muy amplio, pero aquí vamos a estar comentando algo. Y así que ustedes también pueden comunicarse con nosotros en las redes sociales de Pélame la Naranja. Uh-huh. Y no se olviden de seguirnos también en la radio de la Casa de la Cultura, en la 940 AM, o en la aplicación que está como Radio CCE HD. Ya estamos en todas partes, en el internet también, y en el Facebook también estamos como... Creo que sí, búscanos como Las Pornógrafas, la fanpage. Ya saben, así que ahora vamos con una canción y volvemos con el pelo. Say I'm too young to love you. I don't Oye, yo soy Chacala, soy empoderada, ameba y pansexual. Y yo soy Debbie, y sobre todo soy erótica, no por mis letras, sino porque soy trans. Y yo soy Alicia, soy una travesti en el país de las maravillas. Nos han dejado solas. Una vez más. A ver, chicas, ¿y entonces qué somos? ¡Somos las pornógrafas! Genial, y el tema que acabamos de escuchar se llama Brooklyn Baby de Lana Del Rey. Y ya estamos en pornógrafas, como ya pudieron haber escuchado el bumper de entrada de este segmento. Así que les dejamos aquí enterita con Debbie. Claro que sí. Ahora te cuento un poco sobre las pornógrafas, que por fin vamos a tener un espacio para obtener aprendizajes y criterios de nuestra sexualidad, desempeñándose en diferentes campos, como es el político, el social y el cultural. Es por eso que te vamos a estar informando de todas las actividades que la comunidad GLBT está trabajando, tanto como activismo y tanto como a nivel social y personal de todos los integrantes de las pornógrafas. Y entonces, ¿qué dato calientito nos tienes tú de lo que han hecho ahorita, últimamente, la comunidad? Claro que sí, a próxima semana se viene la marcha sobre el aborto, donde vamos a estar hablando y ocupándonos de todos esos temas, porque todas las pornógrafas estábamos a favor del aborto, claro que sí. Y es el 28, así que señores, no, señoras, señores, lo que sea, ya saben, el 28 es el 28, que vamos a estar ahí. La marcha a favor del aborto. ¿Y por qué estamos a favor del aborto? Más bien contémonos un poco. Bueno, a nivel personal yo tengo la ideología transfeminista. Yo soy una persona trans, soy una mujer trans, y si yo tengo autonomía para hacer de mi cuerpo lo que yo quiera, también apoyo a las mujeres para que tengan potestad sobre sus cuerpos. Y lo que estamos exigiendo el 28 es que haya una legalidad al respecto. Exacto. Lo que se quiere es legalizarlo. Hasta que no haya legalidad, no hay seguridad en el aborto. Va a continuar las muertes y eso no queremos. Queremos que sobreguardar la vida de una mujer porque tiene la opción y el derecho de abortar. Uh-huh. ¿Y dónde se va a realizar la marcha? La marcha es, creo que está toda esta zona de la Mariscal, del Ejido, que se va a recorrer. Uh-huh. Además hay una serie de eventos que se van a realizar en torno al 28 de septiembre. De septiembre, exactamente. Uh-huh. Entonces también hay cineforos y algunas otras cuestiones que igual vamos a estar relacionando. ¿Todo en relación al aborto? Sí, por supuesto, uh-huh. Se han abierto varios espacios. Todo en relación al aborto. Y bueno, también hay una situación súper importante que ha pasado últimamente y que no es como que muy conocido a nivel, no sé, general. Local. Con respecto a las últimas elecciones que realizaron para la mesa de país, que básicamente son los que administran los fondos, el dinero del Fondo Mundial. Con respecto a hacer campañas para VIH, tuberculosis y enfermedades catastróficas, si es que no estoy bien. Claro que sí. ¿Comentas un poquito eso, David? Está organizado desde el Fondo Mundial todos los fondos, todas las inversiones que viene destinado para esta clase de temas, ¿no? Es VIH, HSH. Entonces se está realizando una comitiva de nuevos dirigentes. Donde recién están en elecciones dirigentes de toda la comunidad LGBT, hay homosexuales, lesbianas, gay, enfocados en diversos campos. Por ejemplo, hay de trabajadoras trans, trabajadoras sexuales trans, hombres trabajadores sexuales, y organizaciones en general, todas las organizaciones del Ecuador. Uh-huh. Están ahí, están en el campo, cada uno tiene su representante, donde vamos a escoger los dirigentes. Y bueno, esto es una cuestión muy importante, porque es también como la sociedad civil se empodera el simple hecho de utilizar estos fondos para sí mismos. Por supuesto, estos fondos son muy importantes, tanto a nivel social. La problemática de todas estas enfermedades catastróficas, todas las enfermedades, llevan un poquito más de cuidado. Entonces, hay que también tener una buena dirigencia que maneje bien estos fondos, ¿no? Uh-huh. Bueno, y entonces, ahora, más bien, quisiéramos comentar, ¿quién forma parte de este Pornógrafas? Porque en realidad es un segmento que estamos estrenando y que también vienen nuevas voces, no las personas que escuchan normalmente aquí, como la Mica, la Paola y la Ivonne también, pero ahora está Debbie. ¿Quiénes claro forman las Pornógrafas? Sí, como escuchamos en el bumper, está conformado por la Chacala, que su nombre real se llama Yoko, le decimos Yoko. Está también Ángel, que le hemos creado un personaje traslucido. Qué divertido. Sí, y se llama Alicia, va a reencarnar el papel de Alicia. Y estoy yo, su amiga. ¿Y quién de es Alicia? Como Alicia va a reencarnar un personaje transvestido, o sea, va a ser un personaje totalmente fuera de lo común. El ángel es gay, claro, pero vamos a sacar desde ese enfoque, a desconstructurarlo todo. Y que nos venga un poquito a volvernos loquitos. Voy a hacer algo bien loco en el segmento de las pornógrafas, claro, entonces, sí, en lo que se viene a continuación. Y si ustedes creen que no van a poder ver todo lo que significa ver al ángel transvestido y las otras identidades también que vamos a encontrar aquí tan extrovertidas. Claro que así sí. Así que, por favor, vamos a hacer streaming. Sobre todo vamos a mostrar nuestra personalidad. Y sobre todo dejar muy marcadas nuestras identidades. Qué chévere tratar desde las pornógrafas el tema de las identidades para informarnos un poquito más. Porque yo me imagino que las pornógrafas van a estar investigando o van a estar haciendo coberturas de eventos como los que nos hablaste del 28 de septiembre. Entonces van a estar muy metidas en esos temas que de hecho nos van a ayudar para que la gente conozca y para que nosotros también nos informemos un poquito más por sobre eso. Por supuesto, el objetivo es ese. Compartir el conocimiento de que es una persona trans, de que es una persona lesbiana, de que es una persona homosexual. Como les dije anteriormente, todos pertenecemos a una misma sexualidad y esa sexualidad es diversa. Exactamente, y aquí en el Pélame nosotros solo disfrutamos siendo. Así que con pornógrafas eso es lo que vamos a seguir haciendo. Claro que sí, porque hay mucho que contarles y mucho más para mostrarles. Entonces, ahora vamos con una canción y seguimos con más información. ¿Cómo está en la mierda tanta gente que muere de pobreza? Vivimos sobre una mina de oro y los de arriba dicen que no es más que lodo. En 8 años, como con vicepresidentes, o somos muy valientes, o somos muy dementes, o son esos imbéciles que dicen que nos gobiernan, o somos tan ingenuos que dejamos que nos mientan. Los mismos que creo que se reciclan, son las mismas mañas que nos aplican y nos dejamos de engañar, nos dejamos de las huevas, hasta cuando hijo de puta ya queremos gente nueva. Porque ya estamos cansados, tristes, solos y acabados. La plata del país, uno a uno se han llevado. Y se van del país como si nada ha pasado. Escoltados por milicos, por chapas y por aliados. Los mismos que se quedan ocupando aquí sus puestos. Líderes en huelgas y guapos del Congreso. Ministros de finanzas y nadie se va preso. Mi país, solo aquí sucede. El Ecuador se revela y no queda nadie a cargo. El ego está maldito, pues ahora ya desplazo. Un año o dos para cambiar un estado. Una misión difícil para cualquier humano. Mejorar la salud, mejorar la educación. Danos un bienestar, está cagada tu misión. De todo nuevo arriba, carajo. Presidente, hijo de puta. De los mismos de siempre. Queremos uno más que por lo menos lo intente. Que en vez de robar de empleo fuego a nuestra gente, no nos mande a matar como el otro presidente. Pero nosotros también debemos de aportar en algo. Este es nuestro país y somos ecuatorianos. Crear una conciencia, empezar desde abajo, hacer las cosas bien para llegar lo más alto. Tan alto como antes pensábamos llegar, antes que no emigrábamos hacia un mejor lugar. Los malos son los mismos, nosotros somos más. Únete Ecuador, que lo vamos a lograr. Ecuador, vamos arriba, carajo. Presidente, acontecidos porque no llega Ángel Urbano, pero lo estamos esperando aún, así para que nos comente un poquito más de las pornógrafas. Exactamente. Quizás algunos temas próximos que vayan a tratar desde este segmento. Pero bueno, ¿qué nos dices, Debbie? Como les digo, el Ángel tenía preparado un audio acerca de el porno lesbiano. ¿Es realmente lesbiano? Pero intentemos cuestionarlo esto. ¿Qué lo haría lesbiano entonces? Se supone que el acto sexual entre dos mujeres solo eso es lesbiano. Uh-huh. Pero ¿por qué el angelito nos pone el interrogante el si es realmente lesbiano? Díganme ustedes qué piensan. Yo creo que quizás a veces puede ser forzado. O sea, no como decirlo lesbiano, pero sí alguien que le toca hacer un porno lésbico, ¿cachai? A mí también me parece que es como que demasiado falso. Cuando lo ves, de verdad, es como que, ¿en serio, loco? Así no le tocas, así. Y es más, ni siquiera el sexo hetero es así como, ¡ay, por favor! Extremadamente exagerado. O sea, no. Bueno, lo que sí tenemos claro es que, por ejemplo, las relaciones entre dos mujeres están caracterizadas por la feminidad, la sensualidad. Y uh-huh. Yo creo que eso es lo que más le marca. Uh-huh. Entonces, ¿realmente es lesbiano o es el deleite y el disfrute para terceros? Qué difícil, porque en ese sentido yo creo que sí cumple todos los requisitos, ¿cachas? Porque son dos chicas muy guapas. Muy pasionales, ¿no? Dulces. Y femeninas como también. Ajá, entonces si se compara quizás con la porno hetero, es como, no sé, agresiva, fea. En cambio en chicas es mucho más dulce y todo eso. Pero yo estaba pensando más bien, que no puede ser como que todo igual, o sea, no puede definirse todo como en sí es lesbiano, no es lesbiano, ¿cacha? Porque igual debe haber su diversidad en este género, ¿no? Realmente muchos hombres me han dicho es que realmente gozan de este, de este porno lésbico. Por eso, porque es más como un deseo. Seducción, es más sensualidad. Imagínate, si una mujer es sensual, provocativa, en dos, se duplica todavía esa. Ay, ya llegó. Ya acabamos de tener así como, sí, boom. Se iluminó, señores, la sala. Ustedes no lo pudieron ver, pero nosotros queremos pasarles nuestra sensación con nuestra voz. Y aquí está, señoras y señores, Ángel Burbano, Alicia, la salvaje de pornógrafas. Así que, por favor, solo di hola. Hola, amigos y amigas, ¿cómo están? en este viernes de pornógrafas. ¿Cómo estás? Estamos hablando aquí. Soy Julio, por favor. Estábamos un poquito hablando como debatiendo. ¿El porno lesbiano es o lesbiano? ¿No lesbiano? Bueno, partimos de ¿por qué hecho? La incógnita? Según. Por favor. El porno lesbiano. Bueno. Considerando nuestra línea discursiva y también la línea discursiva de otras compañeras, como por ejemplo, hay en realidad una tesis muy interesante que se llama El cuerpo lesbiano en la red. Me parece que es de Esperanza Moreno, espero no citarla mal. Sin embargo, ella se pone a discutir si es que es posible que tú concibas como porno lesbiano algo que en realidad es muy erótico para los hombres y no para las lesbianas. ¿Qué piensas tú, querida Debbie? Totalmente de acuerdo. Ahí siempre los que ganan son los hombres. Sí, porque ese erotismo siempre van a ser los que más disfrutan los hombres. Exactamente era lo que estábamos ya concluyendo, así un poco sacándonos las preguntas de aquí y... Estábamos diciendo que eso, ¿no? Que básicamente construyen una chica muy femenina, o sea, muy guapa. Las dos siempre tienen que ser muy guapas, si no, imagínate. Eso por un lado, o sea, son estéticamente bellas, tienen sus senos muy bonitos, tienen sus caderas muy anchas. Pero no olvidemos también que en el porno lesbiano también no se muestra todo el erotismo y todo también... No sé, creo que la Talía debe saber un poquito más. Los puntos de orgasmo de una chica. No sé, Talía, coméntanos. A ver, yo aunque no veo lésbico. Tanto porno, pero... De lo que he visto... Oigan, prometida. Verán. O sea, parece muy falso el hecho de cómo le tocan a la... O sea, cómo se tocan entre chicas, ¿cachas? Pero a nivel personal, las uñas largas, la estética es más sutil. O sea, se ve más sutil, más agradable a la vista. El porno entre dos mujeres. Claro que sí. Y aquí también tenemos... Es mucho más delicado. Sí, pero aún así... Yo digo, la incomodidad que me resultan sus cuerpos, así como, en serio, como, no sé, tocan hasta como muy falso, así como muy por encimita, de alguna forma. Pero todo también algo, te algo parece que... fingido, creo. Sí. Es una falsa. Lo que a mí también me gustaría que Debbie nos comente un poquito es también la diversidad que tenemos de chicas lesbianas, ¿no? Porque ajá, no solo existen... Hablaba de eso, quizás no se las pueden encasillar porque debe ser como que un... No sé, por ejemplo, si tú has escuchado, Debbie, de las tomboys. No, la verdad, no. O, por ejemplo, o también se les conoce como camioneras, de una forma más vulgar. Ah, claro que sí, o sea, las chicas un poco más masculinas. Ajá, un justo poco en eso. Con un aspecto, o sea, es eso, ¿no? Un poquito más masculino, la otra chica un poquito más femenina. Sin embargo, al porno es diferente, porque las dos chicas son totalmente femeninas. Ajá. Sí. Es que yo me imaginaba como una porno con ese tipo de chicas como más masculinas. Pero existe. Como que es diferente, así, como que quizás se quiere parecer más al macho, ¿cachan? Entonces, no sé si es que habrá eso o si es que al final la porno entre lesbianas es siempre lo mismo. Así, nada siempre que es ver, las chicas que es lo que los hombres diciendo. Quieren dos mujeres femeninas, está sensuales, provocativas. Y por eso somos terno. Porno terrorista, señoras y señores, porque queremos crear también nuestro tipo de porno, ¿no? ¿Qué piensas tú, Talía? ¿Para qué crees que existe el porno en esta vida? Yo creo que antes de escuchar a la Talía, que es el Julio, sí. Nos vamos un ratito a un corte y ya regresamos para cerrar con esto de las pornógrafas. ¡Ey! Vamos a una pausa, pero no te despegues, sigue con nosotros en Pélame la Naranja. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Rodrigo Astudillo,

las neuronas y el oico. Y el bolsillo. Exacto. Y la plusvalía. Ay, no, no. Ya pasen, lo pasen rápido. Sé, señores. ¿Por qué? Pero es una gusta. Cuestión que debemos hablar y aquí debatir, porque también hay una cosa muy importante como la economía popular y solidaria, y de la que también hablaremos. Pero bueno, déjenme terminar esta parte que es un poco técnica acerca del sector primario, que son básicamente los productos que vienen directamente de la naturaleza y son materias primas. En este sector también está el sector ganadero, pesquero, minero y forestal. Es necesario esto entender para luego llegar a algo más macro y entender de dónde sale toda esta cuestión del PIB. Simplemente por esto quise topar estos temas, insisto. En el sector secundario está la transformación de estas materias primas. Básicamente también está el sector industrial y energético y minero. Y el de la construcción, que desde el 2013 era uno de los que también aportaba al Producto Interno Bruto del país. Y también está el sector terciario, que es considerado como el sector de servicios que ya no produce bienes, sino servicios, como el transporte, las comunicaciones, los comerciales, los sitios turísticos, los sanitarios, a las instituciones educativas, financieras, de administración, y también tenemos un sector cuaternario que produce servicios altamente intelectuales de esta forma. Tales como le como la también, exactamente, porque es investigación, desarrollo, performance, innovación e información. Qué bueno que haya un poco de risas en este tema, porque... Ajá, porque pensamos que porque iba a estar porque no bien. Se vale, ¿no? Exactamente. Es que la Talía es una oico de esposa. Nada que después. Ver. Por favor. Pero sí, es de economía, así que por favor ahí googleen. Y cualquier cosa pueden comentarnos en el Pélame la Naranja. Y también dejar comentarios en las pornógrafas, señores, y todas las personas que nos escuchan. Y bueno, continuando con el tema de economía, antes de desviarnos por cualquier otro lado. En Ecuador, los sectores que aportan a la subida o bajada del Producto Interno Bruto son la manufactura, la agricultura, el transporte, la enseñanza, el petróleo y las minas. Por eso era tan importante saber de qué sector viene cada cuestión que vamos a topar aquí para entender un poco de la economía. Uh-huh. Hasta para nosotros. Y bueno, desde enero del 2016 en el diario El Comercio ya se publicó un artículo escrito por César Sosa en el que ya se decía cómo iba a ir la economía. En este dice, cito, el diagnóstico para el 2016 es bastante parecido al del año pasado, con precios bajos del petróleo, apreciación del dólar y mayores tasas de interés internacionales. Lo que suceda con la economía nacional dependerá mucho de lo que haga el sector privado, ya que el gasto público como motor de crecimiento quedó sepultado el día en el que el presidente anunció que la variable de ajuste en caso de una crisis será la inversión pública. Eso se cumplió el año pasado y significó una desaceleración económica a lo largo del año, que continuará el 2016. En otras palabras, hay muchos ministerios. Bueno, sigamos escuchando. Bueno, sigamos. Sí, porque tiene que ver por ese temita, por favor. El crecimiento de la economía nacional necesita de más dólares en circulación y no hay seguridad de que llegarán este año, al menos en las cantidades que se requieren. Y también encontramos algunos otros datos escritos por Ronnie Correa, quien es parte del Departamento de Economía de la Universidad Técnica Particular de Loja, y esta publicación es de este año, en la que también explica y hace un análisis acerca de cómo el sismo golpeó la economía del país y que el gobierno incrementó el impuesto al valor agregado como una de las medidas para obtener liquidez. Es básicamente de lo que ya estaba diciendo El Comercio acerca de que para ajustar en una crisis va a hacerse inversión pública y también que vamos a necesitar más circulación de dólares. Y ahora están... O sea, ¿tú piensas como que hay que crear más dólares o tiene que tener... ¿Crear más dólares? No se puede crear más dólares. O sea, ahorita estamos hablando de también de... Yo no del recuerdo, dinero pero, electrónico, pero... Claro. Es distinto caso. Pero es que a mí me queda una duda súper grande porque, es decir, se imprimen, ¿no es cierto? En relación, los dólares se imprimen. En relación a un capital, o sea, ajá, no recuerdo. En oro muy bien. Que tenemos. Ajá. Supuestamente. Supuestamente. Pero ahora creo que ya no sé cómo estaría funcionando. Bueno. Cachas son muchos. Bueno, si alguien tiene la respuesta, por favor, googleen. Por favor, googleenos, gracias. Pónganos en Facebook. Páquennos de la ignorancia, gracias. Qué malo. Y bueno, como ya les dije, una de las patas importantes de la economía del país es el petróleo. Y este economista, Ronnie Correa, dice que la producción petrolera nacional en el mes de abril del 2016 decreció 1.3 en relación con abril de 2015. Uh-huh. Esto debido a la reducción de la producción por parte de las empresas productoras y debido a la caída del precio del petróleo, produciendo 5.500 miles de barriles al día. El servicio público no financiero, constituido por el Presupuesto General del Estado, empresas públicas no financieras, gobiernos locales, para abril del 2006 también mostraron un importante descenso en la recaudación de los ingresos, alcanzados en comparación a otros años en el 2015, por ejemplo. Y eso todo aspecto, ¿no? Por ejemplo, sí. Les invito, amigos radioescuchas, a que revisen también, existe un trabajo del Consejo Nacional de Igualdad de Género en conjunto con el INEC, donde se detalla desde el 2007 hasta el 2011 que el trabajo femenino, especialmente doméstico, de domésticas, ha decrecido creo que en 14 puntos, entonces muchísimo. También creo que tienen que ver un poco las políticas. Sí. Pero yo quería hacerles una pregunta antes de que Talía siga con los datos y su oicodespotismo. Yo quería más bien preguntarles... Abuso. Que, o sea, no siempre la materia prima... No siempre la materia prima ha sido el petróleo, ¿no? Ha habido el banano y... El cacao también, ¿no? Y, o sea, yo más bien tenía como esa pregunta, ¿a qué creen que obedece esta materia prima? Y también este cambio que quiere hacer Correa, ¿no? Con esta matriz, ¿no? De productiva. Ajá. Talía, y volvernos favor. A la minería. Respóndeme, Talía, y por favor. Que ya vendieron gran parte del Yasuní del Oriente. Ups, por ahí dijeron del país. Exactamente, por allá en cabina. No fui yo. O sea, todo está concebido para ir a una lógica de desarrollista. Y que Correa deja muy claro todo el tiempo en sus discursos de cómo quiere llevar el país también. A socialismo. Sí, ¿no? Pero no sé. No sé si me parecería así como que sí, el gran desarrollo pasar de las materias primas a la minería. Más bien deberíamos enfocar el país en la producción terciaria, perdón, cuaternaria, que era la investigación, el desarrollo. Exactamente. Sí. Invirtiéramos más en educación, en hacer que la gente se eduque, ya no necesitaríamos traer maquinaria de ningún otro lado, porque ya estamos produciendo aquí mismo y produciéndonos también en cuestión de identidad y ser una cuestión de relación, ¿no? Si es que impulsáramos más esta área, creo que estaríamos bien como país, hasta económicamente, porque resolveríamos las cosas de una manera diferente. Sí, cacho. Micaela, pero imagínate, ¿no crees que está cambiando la educación? ¿O qué son estos procesos? No, no sé. Yo creo que sí está cambiando. Pero obviamente porque entramos en un cambio, pero yo no puedo definir aún si es que es bueno o malo. Yo hace unos días escuchaba que la educación que estamos viendo ahorita, el tiempo, que yo cacho que no es solamente... No sé si es una crisis, es una etapa como de oscurantismo que se hace en la educación, porque aún no conocemos los resultados que vamos a tener. Entonces, es un proceso que se ha dado más o menos, yo creo que desde hace unos 3 o 4 años, a nivel de universidades, por ejemplo, o que se implementa todo un tema de cambios constantemente en la educación primaria y cosas así. Cada vez se va cambiando. Entonces, yo creo que aún no tenemos como los resultados de qué bien se está construyendo esto o de qué falta para que esto se construya bien, si es que es la propuesta. Eso sobre la educación. Debbie, y en cambio tú más bien piensas que pueden haber otros factores además de la educación en la economía, no sé, como el emprendimiento. ¿Estás traumado, no? Sí, estoy traumado con el... Soy emprendedora. Para el emprendimiento, como dijo Talía, indispensable. Hacer inversiones en el nivel intelectual, empezar a crear aquí, obtener nuestras propias entidades, empresas que fabriquen nuestros productos y sigan en el consumo, ¿no? Muy de acuerdo, chicas. Yo quería hablarles sobre lo que justo mencionamos al comienzo, que era el tema de la economía popular y solidaria. Como decimos que entre nosotros discutiendo que sería súper chévere que se implementen más las cosas nuestras, les cuento que desde el 2011 se implementó una ley sobre la economía popular y solidaria, y esta ha trabajado más bien de forma individual o con colectivos para la producción interna del país. Entonces, tratan temas sobre intercambio, comercialización, financiamiento, consumo de bienes y de servicios, que tienen como principios el tema del suma causai, el comercio justo, ético, responsable, equidad de género y el respeto a la identidad cultural. Entonces esto es algo que se está trabajando desde las comunidades para de algún modo aportar también con el tema económico y desarrollar información para los indicadores de la economía del país. ¿Qué les parece? Talía, yo tengo todavía una duda, o sea, ¿dónde queda el papel de las transnacionales? Porque no es que solo viene como, no sé, un negocio de ropa o algo así. En realidad son dueños de muchísimos negocios que al fin y al cabo dan mucho trabajo a la gente, ¿no? Y siguen como los recursos. Explícame, por favor. ¿Cómo por favor podría entrar de eso? Bueno, primero quisiera hacer referencia a lo que hacía el Ángel, a lo que estaba diciendo la Mica, pero ya van a saber mi hermosa respuesta en prontos minutos, pero primero vamos con una canción y ya regresamos. Música. No se preocupen. ya estábamos escuchando Quiero Ser Millonario, por favor, ¿de quién? Swing Original Moon, señoras y señores. Seguimos con nuestro debate sobre economía popular y solidaria. Exactamente, ya eso iba yo. Que ¿por qué la economía popular y solidaria solo se habla en cuestión de personas que pertenecen a una etnia y no a toda la gente? ¿Por qué no hablamos en la ciudad? ¿Por qué no se habla de una economía popular y solidaria? ¿Por qué no se habla también de una educación intercultural, bilingüe? Por favor, bilingüe, no solamente intercultural. O también esta metodología de la CPJ, ¿cómo se llama? Es como una metodología más activa. Proactiva, comunitaria, proletaria, revolucionaria. Bueno, todas las opciones posibles. <Bueno. risa> Es decir, no, también, o sea, depende mucho de esta forma como de pensar, ¿no? En una educación también desde nosotros, como interactuamos, no desde el profesor acá, ¿no? Yo creo que tiene, no sé si te refieres a la misma lógica en la economía. Es que en realidad hay muchos tipos de economía, creo yo. Es que yo creo que de lo que nos estaba leyendo la Mica acerca de la economía popular y solidaria, el chiste es generar ferias de productores y que no haya un intermediario. Claro. Entonces el que gana es el productor directamente y no hay una empresa, y que resolvería a la final también alguna cuestión acerca de las transnacionales, o sea, yendo a cuestiones más macro igual. Entonces, ¿por qué más bien hablar de una economía popular y solidaria para todos en la que ya no haya un intermediario? Y obviamente, si es que ya hay muchos productores de papas, ahí se regula también los costos. O sea, sí se oye muy bonito, ¿no? Pero les se voy a contar una historia muy personal, así. Es el segmento de la crónica de Ángel. Por favor. O sea, mi tío es de Ilapo, la familia de mi mami es de Ilapo, que es como un cantón en Riobamba, y ellos cosechan papas, ¿no? Entonces esta cuestión del transporte, de hecho, es como muy difícil porque tampoco tienen carro, entonces es muy duro en realidad. Ellos más bien venden porque les sale más barato. Imagínate, o sea, cómo venir acá a Quito. Sí, entonces, a Riobamba se hace muy ¿por duro. ¿Por qué un gobierno está hablando de una economía popular y solidaria, o sea, solo para llenarse la boca, y no da este tipo de beneficios como transporte y facilidades? O sea, por ahí podría empezar la legalidad nomás. Proposición. Digo. Pero bueno, ahora vamos a dar paso a la agenda cultural que nos va a traer Micael Espinosa con su hermosa voz y presencia. Y vos así también, que ¿verdad? Sí, obviamente. Y la Debbie. Debbie, ¿quién me quiere ayudar? Cierto, tú también puedes ayudar aquí. Entonces ahora vamos con la agenda cultural. Entonces, yo les quería contar que desde hoy están en la avenida Amazonas y Eloy Alfaro la Asociación Ecuatoriana de Food Trucks y les invita al Festival de Blues. Esto se está realizando exactamente en el parqueadero del MAGAP, en la parte de atrás, y hoy tienen la presentación de Los Diablos de Cantuña. Es un gran festival de comida en los camioncitos, no sé si es que ya han visto ustedes, hay hamburguesas, sí, hay un montón de cosas y está súper interesante. Entonces ya es una asociación y ahora tienen su festival atrás del MAGAP. Felicidades. Ajá, ¿qué más les quería decir? Que se está realizando la Feria Expo Kids en CEMEXPO. Esta es en la avenida Manuel Córdoba Galarza y se va a dar del 22 al 25 de septiembre. El Museo Interactivo de Ciencias y el IACU estará aportando con visitas e integraciones a los niños que estén interesados en esto. Para mañana tenemos el Mutant Fest, que será en Riobamba, en donde se presentará Rocola Bacalao, los Cocoa Roots, los Just Roots y Guarda Raya, entre otros grupísimos. Buenísimos, señores. No, entonces, aún no deben estar entrados a la venta, claro que sí, pero bueno, ese evento tenemos por allá en Riobamba. Y les quería contar también que desde mañana hasta el 31 de diciembre la Fundación de Museos de la Ciudad, a través del Museo del Carmen Alto, invita a los entremeses cervantinos. Es un festival, de algún modo, que se irá dando el último sábado de cada mes Entonces, en honor a Cervantes, y el siguiente sábado que tenemos, o sea mañana, se presentará El Vizcaíno Fingido a las 16 horas. ¿Qué nos tienes, Debbie? Por supuesto, hasta el 7 de octubre tenemos exposición Arte Educarte, biografías escolares, territorios y paisajes. Creado en la sede de la Universidad Bolívar. Así que ya saben, señores, esa es la agenda. Y para octubre se viene un montón de cosas, muchas diré yo, porque también se viene la cuestión del octubre no violento, en el que el colectivo El Punto estará participando allí con tres actividades. El 12, que va a ser un taller acerca de la producción artística, así que ahí está interesados. Y también el 19, sobre la clasificación como una forma de seguir produciendo violencia. Además, el 29, en la feria que va a haber del octubre no violento, también estarán aquí nuestras hermosas presencias. La haciendo pornografía. Exactamente, así como otra chisme. Decir bien. A ver. Una, dos, tres. ¡Las pornógrafas! Bravísimo. Ya saben quién van a estar en el octubre no violento, el 29, así que obviamente no tienen que perdérselo. ¿Para ser violentos o para no ser violentos? Para no ser violento. Pero ahí dejémosle la interrogante a todos los oyentes y si quieren responder en Facebook, ¿no? Ya saben. Pero ya seguimos con esa programación para octubre. Entonces ve. Así que ya saben. Antes de no violencia. Entonces ahora ya llegó el momento de despedirnos y nos vemos la próxima semana. Pero nos vemos todos los días en redes sociales, vean. Sí. Por favor, inspire. Ya seguir hablando de la economía y esas favor cosas. Será para la próxima y entonces yo me despido aquí, Julio. Y bueno, yo soy Micaela, aprovecho para mandar un saludo a Andrés de Espinosa, que desde la anterior semana me pedía saludos. Y bueno, es un gusto estar con ustedes en Pélame la Naranja y un gusto haber presentado hoy a nuestras pornógrafas. Bienvenidas a Pélame la Naranja. Claro que sí, yo soy Debbie y una vez más te invito a ser una pornógrafa y un pornógrafo más. Yo soy Ángel y me despido de ustedes como Alicia. Quiero saludar también a todo nuestro segmento trans que nos está escuchando en esta bella ciudad. Hasta luego. El poder serio. Sí. Y esto fue... ¡Pégame la naranja! Y después de pélame y pélame... Y pélame, pues loco. Hemos llegado al meollo del asunto. Esto fue... ¡Pélame la naranja!